Estos son los titulares del viernes 26 de enero. Condenado a muerte un hombre por un atentado contra un estudio de animación de Kioto en el que fallecieron 36 personas. La convocatoria de una sesión del Parlamento de Japón se ve eclipsada por un escándalo de fondos políticos. Los damnificados por el terremoto del día de Año Nuevo en Japón tienen que hacer frente al frío y la nieve. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Un tribunal japonés ha condenado a muerte a un hombre por el incendio provocado en el que murieron 36 empleados de un famoso estudio de animación de Kioto. El número de muertos es el mayor registrado en un proceso penal en el país en más de 3 décadas. Los fiscales acusaron a Oba Shinji de asesinato e incendio provocado por haber rociado el estudio de Kyoto Animation con gasolina y provocado un incendio en julio de 2019. El suceso dejó a otras 32 personas heridas. La compañía es conocida por obras de dibujos animados como La melancolía de Haruhi Suzumiya o Violet Evergarden, entre otras. El juez presidente de sala, Masuda Keisuke, declaró culpable a Oba en el Tribunal de Distrito de Kioto el jueves. Dijo que el acusado no estaba demente ni tenía la capacidad disminuida. Señaló que Aoba dudó en cometer el crimen justo antes de que ocurriera y que también actuó como si evitara ser visto. Dijo que Aoba llevó a cabo el crimen por voluntad propia, por rencor a Kyoto Animation. Masuda dijo que es demasiado grave y trágico que murieran 36 personas y que el terror y el dolor de las víctimas habrán sido indescriptibles. Los fiscales habían pedido la pena de muerte argumentando que Aoba es mentalmente competente para asumir la responsabilidad de los hechos. Afirman que su delirio de que Kyoto Animation plagió su trabajo influyó en su motivación, pero de forma limitada. Los abogados de la defensa afirmaron que Aoba sufría un trastorno mental y que no se le podía considerar penalmente responsable. El Parlamento de Japón inicia hoy viernes una sesión ordinaria que se está viendo eclipsada por un escándalo de fondos políticos en el que están involucradas facciones del Partido Liberal Demócrata, PLD. Se trata de la agrupación del primer ministro, Kishida Fumio. El mandatario tenía que pronunciar su discurso político anual el primer día de la sesión. Sin embargo, lo hará el martes, un día después de que los legisladores sostengan deliberaciones de comité sobre la cuestión de la política y el dinero. Hay 3 facciones del PLD, incluida una que estuvo dirigida por Kishida, sospechosas de no declarar algunos de los ingresos de la venta de entradas para fiestas dirigidas a recaudar fondos y de realizar pagos no registrados a sus miembros. 10 personas, incluidas 3 que son legisladores o lo han sido acusadas de los hechos. La mayoría de ellas estaban en la facción más grande del PLD, en su momento dirigida por el fallecido ex primer ministro Abe Shinzo. Las fuerzas de la oposición parecen decididas a pedir que testifiquen Kishida y otros legisladores de la agrupación involucrados en el escándalo. Se prevé que el gobierno y el PLD aseguren que van a tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía implementando las propuestas de un informe provisional elaborado el jueves por un grupo de trabajo del partido. Además, las afiliaciones gobernantes y de la oposición están estudiando cómo revisar la ley de control de fondos políticos para mejorar la transparencia de los flujos de dinero. Las propuestas que están siendo consideradas incluyen reducir la cantidad mínima de dinero para que sea obligatorio registrar en los informes de fondos políticos los nombres y otra información de quienes compran las entradas a las fiestas de recaudación de fondos. Otra propuesta aboga porque se haga responsable también a los legisladores si sus tesoreros son acusados de cometer irregularidades. Algunas de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,6 que azotó parte de Japón central el día de Año Nuevo siguen sufriendo la inclemencia de una ola de frío. La Dirección de Meteorología de Japón informó de que a las 6 de la mañana del viernes la nieve acumulada había alcanzado 11 centímetros en las ciudades de Suzu y Kanazawa y 9 en la de Nanao. La temperatura mínima registrada hasta las 6 de la mañana del viernes fue de 1,1 grados centígrados bajo cero en partes de la ciudad de Wajima y de 0,2 grados en Nanao. Las autoridades advierten a los conductores que tengan cuidado, ya que la nieve y el hielo en las calles y carreteras están provocando problemas en el tráfico. Asimismo, aconsejan a las personas que realizan trabajos de reconstrucción que sean cautelosas y eviten las caídas. Al parecer, algunos damnificados han fallecido a raíz de su prolongada permanencia en refugios o centros de evacuación tras el seísmo. Las autoridades están solicitando a los afectados que tomen medidas para prevenir la hipotermia. Les instan a estar pendientes de la salud de las personas de su entorno, usar mantas para mantenerse abrigados y hacer ejercicio con regularidad para evitar que su temperatura corporal baje. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El fabricante de automóviles japonés Daihatsu ha comunicado que este mes comenzará a pagar indemnizaciones a sus proveedores de componentes. La medida tiene como objetivo cubrir las pérdidas sufridas después de que se ordenara al fabricante de minivehículos suspender la comercialización de automóviles debido a la falsificación de informes de pruebas de seguridad. El Ministerio de Transporte ordenó a Daihatsu, una subsidiaria de Toyota Motor, a finales de diciembre, que suspendiera los envíos de todos sus modelos. Esto se produjo después de que trascendiera que la empresa había falsificado pruebas para obtener certificados de seguridad de vehículos. A continuación, cerró las cuatro plantas de ensamblaje que tiene en Japón. Daihatsu ha señalado que indemnizará a sus proveedores directos para ayudarlos a cubrir los costes de producción y personal derivados de los pedidos cancelados. Las indemnizaciones a los subcontratistas de segundo y tercer nivel se realizarán a través de los proveedores directos. Daihatsu tiene más de 4.000 socios comerciales directos e indirectos, muchos de ellos son pequeñas o medianas empresas. El fabricante pretende reiniciar parte de la producción el próximo mes, aunque no ha dado una fecha concreta para retomar la totalidad de las actividades en sus plantas. Un fabricante japonés de alimentos ha desarrollado lo que denomina atún alternativo, en forma de sashimi, a partir de ingredientes vegetales. Dice que el producto podría ayudar a mantener las poblaciones de atún en el océano. Es un pescado muy popular entre los japoneses. NH Foods explica que el producto se elabora con konnyaku, una pasta gelatinosa a base de la planta del mismo nombre y otros ingredientes. Después de 6 meses probando y desarrollando el sabor y la textura del producto para que se parezca al pescado, la firma planea comercializar el atún alternativo a partir de abril. El precio medio de los nuevos apartamentos que salieron a la venta el año pasado en el centro de Tokio superó por primera vez los 100 millones de yenes. Una empresa de investigación afirma que el encarecimiento de los materiales de construcción y el alza de los salarios ha disparado los costes. Según el Instituto Económico Inmobiliario, el precio medio nominal en los 23 distritos de la metrópoli fue de casi 115 millones de yenes, unos 777.000 dólares. Esto supone un aumento de casi el 40% respecto al año anterior. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.